Recuerdo cuando no tenía bicicleta. Pedí una a mis padres, pero en ese momento no podían comprarla. ¡Qué duro! Ser el único que no tenía bicicleta. Pero mi abuela tuvo una gran idea. Así empecé a ahorrar de mis recreos. Ahorrando, alcancé mi meta. Y recuerda, toda entidad financiera debe estar bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Es un mensaje de La Primera.